Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Walter. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, contame un poquito de dónde surge la idea y cómo es la jornada que se va a dar mañana. Bueno, antes que nada, buenos días y a la audiencia. Y comentarles que mañana vamos a estar desarrollando en el Instituto de Educación Física, en el Zoom de Usos Múltiples. Vamos a realizar una actividad interdisciplinaria con distintos docentes referidos a la danza caribeña, ¿sí? Más precisamente, y vamos a estar comenzando a las 2:30 de la tarde, en el cual vamos a estar desarrollando distintas clases, taller, con formato taller, para todas las edades y todas las personas que deseen sumarse, ¿no? Así que la idea surge, bueno, en principio de juntarnos con los alumnos con los demás colegas para reforzar algunas cuestiones dentro de nuestro ambiente, y qué mejor hacerlo para ayudar a otras personas, ¿no? Así que los invitamos mañana a partir de las 2:30, donde vamos a estar haciendo una determinada determinadas actividades con las cuales estaremos recolectando alimentos no perecederos para el merendero Copita de Leche, que funciona en el 30 de marzo y que la encargada, la titular, es Lorena Lanz. Uh-huh. Gonzalo, cuando se dice talleres, que cualquiera que quiera vaya a mover un poco el cuerpo, pero lo importante es no olvidarse el alimento no perecedero, ese es más o menos el espíritu. Claro, digamos, nosotros le buscamos un fin social, porque creemos que es importante, ¿no? O sea, más que nada por la situación económica en la que por ahí estamos atravesando, entonces hay sectores que son mucho más vulnerables, ¿no? Uh-huh. Entonces, decidimos encarar para ese lado, más que nada. Bueno, el horario de convocatoria es a las 2:30, solo 2:30 vamos a estar comenzando con el primer curso, y después va a continuar 15:30 y así 16:30 hasta terminar. Hasta las 6 estaremos recibiendo las donaciones, ¿no? Uh-huh. Los talleres van a estar inclinados a todo el público, aquel que de repente por ahí no sabe bailar se lo va a sumar, el que por ahí tiene vergüenza de bailar se les va a permitir que miren, que no tengan, o sea, que de algún modo se animen, ¿no? O sea, a participar. A nosotros también nos va a servir que ellos bailen, si no, que conozcan la actividad que nosotros realizamos. Está muy bien, está así muy que, bien. La idea es sumar mayor cantidad de volumen a nuestro ambiente, al interés más general, y darle un fin solidario, como te he explicado hoy, creo que es lo más importante. Gonzalo, nuevamente gracias, te dejo volver ahí a tu tarea laboral. Dale, y estaremos reiterando la invitación. Abrazo grande. Dale, bueno, déjame que te agradezca, y déjame agradecer también a Rubén Quiroga, que es el director, que bueno, en un principio él nos dio la mano derecha para poder realizar todo esto en las inmediaciones del Zoom. Él nos va a abrir la puerta, nos va a ir a cerrar, así que no tuvo ningún inconveniente. También a Mario Riquelme, que él nos hizo el nexo entre el merendero, porque nosotros en un principio no desconocíamos todo este tipo de cuestiones, no sabíamos, queríamos ayudar pero no sabíamos a quién y cómo. Entonces bueno, él nos guió un poco y ahí estuvimos charlando con Lorena, vamos a visitarla, así que nada, agradecer porque bueno, o sea, sin estas cuestiones no se podría llevar a cabo la actividad, así que y gracias a ustedes por la difusión. Es importante para nosotros que ustedes nos llamen y nos puedan dar esta publicidad. Así que muchas gracias a ustedes.